La hora de los movimientos sociales, nuestras luchas, propuestas y realidades. Porque tenemos mucho que decir, ejerzamos nuestro derecho a una comunicación diversa, con más voces y más gente. Hola a todas y todos y bienvenidas a un programa más de La Hora de los Movimientos Sociales, este espacio que es producido por la Asociación Voces Nuestras, pero que es un espacio de todas y todos. Y les instamos a que se sigan involucrando y sigan participando y que puedan seguirnos escribiendo sobre los temas que les gustaría que se discutan y que se aborden en este programa. Les saluda como cada sábado Génesis Rojas Cruz. Bueno, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre una fecha en particular que es muy importante que conmemoremos y que sigamos recordando y visibilizando, y es el 8 de marzo. El pasado martes fue 8 de marzo y este es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o también, como se le conoce más popularmente, es el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, esta fecha, por supuesto que es más que una celebración, es una conmemoración y es un momento especial para que recordemos todas las luchas de las mujeres que históricamente han defendido nuestros derechos en una sociedad que sabemos que es machista, que es opresora y que nosotras no nos dejamos, y que con toda la alegre rebeldía que nos caracteriza seguimos luchando en nuestras vidas cotidianas y nos seguimos uniendo y haciendo complicidad entre mujeres, y esto tan hermoso que es la sororidad, que es esa solidaridad que tenemos todas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y que nos articulamos y nos juntamos para seguir haciendo manada de lobas y de brujas que seguimos transformando el mundo a partir de nuestras luchas. Y hoy, como vamos a conversar sobre esta fecha, me gustaría mucho que partiéramos de una iniciativa de mujeres que para mí es una iniciativa totalmente inspiradora. Y es precisamente una iniciativa de la que hemos conversado en otras oportunidades en el programa, que es la radiorrevista Voz de Mujer. Voz de Mujer, para contarle a las personas que no han tenido la oportunidad de conocerlo, es una iniciativa, un grupo de mujeres que desde el año 1990 se juntaron, un grupo de 14 señoras sancarleñas, y decidieron que querían hacer comunicación. Y a partir de esa motivación empezaron a capacitarse en un proceso que acompañó la Asociación Voces Nuestras precisamente, y que fue una experiencia de casi 2 años de talleres, en los cuales se formaron en producción radiofónica y también en diversas temáticas que tienen que ver con la realidad de nosotras como mujeres. Estas mujeres celebraron precisamente el pasado martes 8 de marzo su 25 aniversario. Nada más y nada menos que 25 años de estar produciendo radio desde las mujeres y para las mujeres. En este programa, que es un espacio que ellas han logrado sostener a lo largo del tiempo en Radio Santa Clara, que es pues esta radio cultural que está en la zona norte y que le llega a muchísimas personas de toda la región, de esta región. Y bueno, hoy vamos a conocer esta experiencia porque, como les decía, es motivo de inspiración para muchas mujeres, y en este caso quisiera hablar a nivel personal. Para mí, como mujer joven, es una inspiración grandísima ver esta larga trayectoria que han tenido para visibilizar temáticas pues que en los medios de comunicación no se hablan, no se discuten y que no son importantes. Y esto es un ejemplo de mujeres que se apropian de los micrófonos y que deciden hablar de los temas que nos conciernen a nosotras las mujeres y de las luchas de las mujeres campesinas que también han sido históricamente invisibilizadas. Así que vamos a empezar escuchando algunas entrevistas, porque yo me fui para allá el 8 de marzo a San Carlos y estuve conversando con todas estas mujeres maravillosas y guerreras de la zona norte. Y vamos a escucharlas hoy compartiéndonos un poquito de esa experiencia. Así que vamos a empezar por un poquito de cómo surge Voz de Mujer y cómo se van involucrando estas mujeres, las mujeres fundadoras, que todavía quedan varias. Y para ello vamos a escuchar a Enid Chacón, que precisamente está desde el inicio siendo parte de la iniciativa, que nos va a comentar un poquito sobre la historia del surgimiento de Voz de Mujer y cuáles han sido algunos retos y cuáles han sido también algunos logros que ha tenido esta iniciativa. Quédese con nosotros, esto es La Hora de los Movimientos Sociales. Muy buenas, mi nombre es Enid Chacón Méndez. Soy fundadora del grupo, del equipo de Voz de Mujer. Estamos hace 25 años y la verdad yo me inicié o me incorporé porque en ese entonces laboraba para Radio Santa Clara. Yo trabajé en la parte del Club de Amigos, que era la parte que financiaba, que ayudaban a la radio en ese momento. Luego me fui involucrando en otros espacios, un poquito en producción, y me involucré cuando el padre Marcos, director de la radio, tuvo la iniciativa de darle la participación a las mujeres y un programa hecho por ellas. Entonces reunió a diferentes mujeres de la zona, amas de casa, colaboradoras y también trabajadoras en ese entonces de la radio. Me hicieron la invitación y yo la acepté, y la verdad que fue un proceso para mí nuevo, muy nuevo en esa época. Estamos hablando de 25 años atrás, ¿verdad? Y fue de verdad un proceso muy, muy importante que marcó mi vida como mujer. Uno de los retos, y creo que para mí lo más valioso de esto, es podernos mantener como equipo de mujeres. De trabajar en grupo y trabajar en equipo, creo que es, no podemos decir difícil, pero mantenerse no es fácil. Saber que se convive con mujeres que somos diferentes, aprender a conocernos, a respetarnos tal como somos, a tolerarnos también, entonces a practicar todos esos valores en la convivencia humana. Entonces yo creo que ha sido como el reto más grande del equipo Voz de Mujer. Para decirle que si hoy estamos cumpliendo 25 años y que todavía estamos mujeres fundadoras, entonces para mí ha sido como el mayor logro, mantenernos unidas y poder también transmitir un programa que todavía se mantiene a la región, un programa de radio hecho por mujeres, hecho por nosotras mismas. A lo largo de esos 25 años hemos aportado en la participación de la mujer en la comunidad, en el desarrollo de sí misma como mujer, en el poder involucrarse, ver que la mujer podía hacer más que estar en una casa, ¿verdad?, como ama de casa, como mamá, que podía involucrarse más en otras actividades. Entonces yo creo que esa parte contribuimos mucho en la superación de la mujer, en la autoestima, en el que ella se valore tal como ser humana, ¿verdad?, en promocionarla, en ayudarle a conocerse a sí misma en el campo de la salud, en el campo, por ejemplo, de la violencia, que creo que nosotras iniciamos cuando hablamos de violencia, era un tema, era algo muy, muy duro de tratar, y para la gente fue también una parte muy fuerte, para las mujeres y para la misma familia. Entonces creo que fuimos abriendo camino en esos espacios, y que hoy se mantenga el programa y que lo estén haciendo mujeres y que todavía se estén involucrando a otras mujeres y estemos ayudando a la promoción de la mujer, eso es muy valioso en esta época, porque es algo que no se ha acabado. No podemos decir ya la mujer está realizada en su totalidad, ya tiene todos sus derechos, ya no, porque sigue existiendo la violencia, sigue existiendo la discriminación, sigue existiendo el femicidio. Entonces no es un tema que se ha acabado, ¿verdad? Es un tema que tenemos que continuar. Cuando una parte de nuestra propia experiencia, de nuestra vida cotidiana, sabemos de lo que estamos hablando. No es lo mismo que un hombre hable de la salud de la mujer que una mujer hable de su propia salud, porque ella es la que está sintiendo, ella es la que está viviendo. No es lo mismo que un hombre hable de una mamá cuando una es la mamá, ¿verdad? Entonces me parece que es muy valioso que las mujeres participen en diferentes áreas de comunicación, sea radio, revista, televisión, y que sean ellas mismas que partan de su propia experiencia, porque si hay algo valioso a nivel de Voz de Mujer y que por lo menos fue lo que nos enseñaron de un principio, y lo que el director en ese entonces quería era que partiéramos de nuestra propia experiencia, de nuestros propios testimonios, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy valioso, y ojalá que estas iniciativas, la región norte fue pionera, y creo que en otros sectores del país también, y que puedan partir y puedan participar las mujeres en la parte de comunicación. Y como resaltaba Enid Chacón en la entrevista que recién escuchábamos, Poder mantenerse unidas como grupo realmente durante 25 años ha sido uno de los logros más importantes de Voz de Mujer. Pero bueno, esto ha sido un proceso que ha enriquecido muchísimo la vida de estas mujeres y que le aporta mucho a la vida de todas las mujeres sancarleñas y que tienen la oportunidad de escuchar y participar en este espacio radiofónico. Ahora vamos a escuchar a Magdalena Campos, quien también es una de las fundadoras de Voz de Mujer, que nos cuenta cómo ellas necesitaban de esas capacitaciones para empezar a construir el programa de radio y mandarse en esta aventura que ha sido Voz de Mujer durante todo este tiempo. Escuchemos entonces a Magdalena Campos. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad que me están presentando de poder pues comunicar la experiencia que ha sido para mí estar 25 años en este proyecto de Voz de Mujer. Fue una época muy, muy agradable para mí porque yo soñaba ser comunicadora, aunque creía que tal vez se iba a hacer algo difícil por el hecho de vivir en una comunidad rural donde no tuve oportunidades de preparación académica, pero eso no me hizo falta. Cuando se me dio la oportunidad, me integré y para mí en este momento yo le puedo decir que ha sido una experiencia maravillosa. El transcurrir de estos 25 años, todo lo que ha sido la superación personal, los logros adquiridos, el poder ayudar a tantas mujeres que por medio de los diferentes programas, por medio de las entrevistas, de los sociodramas que realizábamos y que se mostraba la realidad de las mujeres, y a partir de allí se desarrollaban temas interesantes, o se desarrollan temas muy interesantes. Entonces esto ha hecho de que muchísimas mujeres se hayan podido empoderar, hayan podido denunciar, se hayan podido valorar e integrarse a grupos, a saber que no importa tal vez la edad para superarse, para poder integrarse a cualquier, bien sea un estudio o a cualquier proyecto. Todas esas han sido grandes satisfacciones que he tenido yo a la par de mis compañeras a través de estos 25 años. Yo les cuento que bueno, pues de ahora pues seguimos aquí en este caminar, y gracias también a Voces Nuestras, las que fue quien por medio de la Fresia y Liliana fueron las que nos capacitaron, Radio Santa Clara que nos ha brindado esa oportunidad, donde hemos tenido un espacio como para poder llevar a cabo el programa. Definitivamente, a lo largo de estos 25 años que lleva la radiorrevista Voz de Mujer de existir, ha logrado pues abrir este espacio radiofónico a muchas mujeres de la región e incorporar a nuevas personas interesadas en sumarse a la iniciativa. Y por eso vamos a escuchar la experiencia también de Catarina Marín, quien se integró y se incorporó a la iniciativa de Voz de Mujer hace 5 años y nos comparte un poquito de su experiencia y de lo que le ha representado y significado el poder ser parte de este tipo de espacio de mujeres. Escuchemos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catarina Marín y bueno, poco más de unos 5 años me incorporé a Voz de Mujer. Inicialmente fui invitada a compartir un testimonio de vida, se hacían las microcápsulas de testimonios, y ese mismo día las señoras que me hicieron la entrevista, que ellas fueron fundadoras del programa, me invitaron, me crearon esa idea de participar en un programa de radio, cosa que nunca había hecho. Y así inicié un proceso de preparación en lo que fue algunos talleres de locución. Entonces, a nivel personal, me ha servido muchísimo para también empoderarme y incursionar en una nueva área. Como que cada una de mis compañeras tiene su área de especialización y la mía es el crecimiento personal. Entonces, tocar temas que empoderen a la mujer, que la hagan realmente identificar o, bueno, valga la redundancia, conocer su identidad. Temas de crecimiento personal, fortalecimiento espiritual, incluso todas las áreas, porque de hecho el crecimiento que necesitamos debe ser integral. Entonces, que mujeres rurales que quizá no tuvieron o no tienen todavía acceso a plataformas, llámese virtuales, internet o incluso formación académica, tienen de primera mano especialistas que las están llevando a conocer de todos estos temas que en actualidad se viven. La visión es que cada día se incorporen nuevas profesionales en diferentes áreas y que continúen no solamente manteniendo el programa, sino llevándolo a niveles más amplios de audiencia, a niveles más amplios de temas, y por eso es importante contar con más participación, porque ciertamente tener este medio que se nos facilita a través de Radio Santa Clara es una gran ventaja para nosotras. Entonces, sí visualizamos un futuro muy esperanzador, mujeres más empoderadas, mujeres más seguras de sí mismas. Voz de mujer, definitivamente, y como su nombre lo dice, es la forma de expresarse. Hay muchas otras alternativas, muchos otros medios. Hoy en día se ven más y más mujeres escritoras, más y más mujeres que publican sus artículos en diferentes periódicos y revistas. Conociendo ahora esta plataforma de la radio, se llega a un ilimitado número de personas, tanto hombres como mujeres que nos escuchan, que siempre dan la participación de que nos están escuchando. Entonces, que en otras comunidades se realice este tipo de, o se faciliten estas plataformas, va a continuar incrementando el esparcimiento de principios, de valores, de conocimiento, como lo decía antes, en todas las áreas que son tan necesarias. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Durante la actividad de conmemoración del 25 aniversario de Voz de Mujer, también estuvo presente Fresia Camacho de la Dirección de Cultura, quien además fue parte de las facilitadoras que estuvieron acompañando el proceso de Voz de Mujer cuando apenas estaba conformando esta iniciativa y apenas estaba iniciando este proyecto que ya lleva tantísimos años de visibilizar temáticas que nos conciernen a las mujeres. Fresia Camacho nos compartió un poquito de lo que para ella representa también el que este grupo de mujeres se hayan apropiado de un medio de comunicación para empezar a producir radio, y también de cómo este derecho a tener voz propia, a poder hablar, a poder expresarnos, es importantísimo y tenemos que seguir luchando para que se garantice. Escuchemos las palabras entonces de Fresia Camacho, que nos comparte esta reflexión. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, Liliana y yo, teníamos una intuición en realidad, porque nosotros habíamos sido productoras de un programa de radio en Guanacaste, un programa que también tuvo un premio de Ángela Cuña Brown, y que fue en una época en que apenas estaba discutiendo esto del género, estaba surgiendo el movimiento mujeres, y nosotros teníamos un programa diario, entonces fue una experiencia muy fuerte en Guanacaste. Entonces, cuando el padre Marco Antonio nos invita a hacer el programa aquí en la radio, nosotros le dijimos, no tiene sentido hacer nosotras, que venimos de Guanacaste y de San José, hacer un programa aquí. Tiene mucho más sentido que juntemos un grupo de mujeres de aquí que hagan el programa, porque digamos, hablar de mujeres tiene que ver con las propias historias, y esa fue como una intuición maravillosa, porque nos permitió a partir de ahí empezar ese proceso de capacitación. Como decían las compañeras cuando llegaron el primer día, hablando bajito y escondiditas, con una timidez, mujeres campesinas, muchas de asentamientos campesinos, algunas con sexto grado de educación, jóvenes, pero también madres, mujeres que se levantaban a las 4 de la mañana para venir a la capacitación de Voz de Mujer. Y entonces fue una experiencia que a nosotras nos marcó para toda la vida, y que ellas también, como que nos parimos unas a otras en esa experiencia. Fue una experiencia de renacimiento muy fuerte, porque a nosotras nos permitió, digamos, poner en práctica, ¿verdad?, una idea de que en ese proceso de formación íbamos a generar algo nuevo que iba a ser muy valioso para la región, que iba a ser propio de la región, y nos permitió como desarrollar metodologías participativas, conectarnos como con esas historias tan diversas, con los temores, con todas las confusiones que a veces tenemos acerca de cuál es el rol de la mujer en la sociedad, empezar a trabajar la autoestima. Y bueno, en un año ya ellas iban volando con su programa semanal, y a partir de eso las seguimos acompañando varios años, pero mucho más libres ellas, y fue una experiencia maravillosa que yo pienso que marca la pauta de mi trabajo ahora en la Dirección de Cultura, como directora de Cultura, porque cuando yo llego a la Dirección de Cultura, vengo de una experiencia de 6 años con el Movimiento Cultura Viva Comunitaria, que dice el protagonismo de los procesos y culturales los tienen las mismas comunidades y sus grupos, y ese es como un mandato muy fuerte, es un marco de referencia conceptual muy fuerte, en el sentido de que la institución no es la que hace la cultura, de quienes hacen la cultura es la misma gente, sus grupos, sus expresiones, y sobre todo las expresiones organizadas, porque digamos que cuando una comunidad se organiza, cuando un grupo se organiza, algo cambia radicalmente. Y la muestra más importante tal vez es lo que ha pasado con Voz de Mujer en la zona norte. La zona norte ha cambiado en su concepción del perfil de la mujer, ha cambiado en la percepción del aporte de las mujeres, ha cambiado en la percepción del aporte al trabajo, a la educación, a la política, a la cultura, etcétera, a partir de Voz de Mujer. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros llegamos desde una institucionalidad en ese momento? Bueno, Radio Santa Clara, hacemos el programa, termina el año, nos vamos para otro lado, pero no. Voz de Mujer sobrevivió 25 años y evidentemente la comunicación, el derecho a tener voz propia, es un derecho cultural fundamental, porque cuando yo me nombro y yo nombro la realidad desde mi propia perspectiva, yo soy un sujeto, y un sujeto diferente a los otros, pero no por eso más ni menos que a los otros. Entonces, para mí esa, digamos, es una historia que está totalmente conectada. Bueno, y seguimos aquí desde la cabina de la Hora de los Movimientos Sociales, y pues, hemos estado escuchando todas estas opiniones respecto a cómo ha sido el proceso de formación de Voz de Mujer, y es muy importante también visibilizar que desde la misma institucionalidad se ha reconocido la labor de Voz de Mujer, y el INAMU fue una de las instituciones que estuvo presente en el aniversario que se realizó pues el pasado 8 de marzo. Y ahí Giselle Rodríguez, quien es la directora de la Oficina Regional Huetar Norte del INAMU, nos compartió también cuál es su perspectiva respecto al trabajo que ha desarrollado Voz de Mujer y cuál es el valor que tiene esta iniciativa para las mujeres de la zona. Así que escuchemos las palabras de Giselle. Bueno, nosotros como Instituto Nacional de las Mujeres hemos estado muy contentas de poder, desde que se estableció la oficina aquí hace un poquito más de 2 años, establecer relación con el programa Voz de Mujer. Primero porque es un espacio que nos permite llegar, es un canal que nos permite llegar a otras mujeres, y además ha sido un proceso como de apoyo mutuo. Yo creo que las mujeres tenemos muchos motivos para organizarnos, no necesariamente como ocurrió en los 70, que nos organizábamos para que aprobaran una ley que nos reconocía como la Ley de Promoción de la Igualdad Social, sino más bien porque actuamos en muchos frentes, en el ambiente, actuamos en la organización, actuamos en temas aquí de asadas, de cooperativas, de asociaciones de desarrollo, estamos ahí. Y el INAMU no crea grupos, el INAMU apoya los grupos que están ahí surgiendo, y Voz de Mujer es una experiencia que es digamos un ejemplo casi atípico, ¿verdad?, de un grupo que sin herramientas radiofónicas asume el reto primero de descubrirse como mujeres, descubrirse como mujeres que reflexionan sobre una realidad y quieren compartirlo con otras. Y eso es una, digamos, eso es una de las labores más importantes. Y esto lo ha hecho que pasen a ser, digamos, ellas llevando un programa adelante. En las ferias del agricultor encontramos los mejores productos al mejor precio. Solo en la feria encontramos tanta variedad de productos para todos los gustos y con precios realmente accesibles para todas y todos. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directos de nuestra tierra a su mesa. Y aprovechando la actividad de celebración de los 25 años de Voz de Mujer, nos dimos a la tarea de conversar con varias mujeres sancarleñas que estuvieron en esta actividad y que nos contaran un poquito de lo que para ellas representa el poder tener este espacio en su comunidad, poder escuchar este programa de radio, conocer la trayectoria que tiene esta radio revista y poder ser parte también del programa en las diferentes entrevistas, mediante llamadas o el simple hecho de saber que esta iniciativa está abierta para que ellas puedan involucrarse de la forma que lo deseen. Vamos a escuchar las opiniones que recogió nuestro compañero Steven Solórzano Monge allá en San Carlos de diferentes mujeres sancarleñas y su opinión sobre la iniciativa de Voz de Mujer. Soy Luz María Esquivel. Pertenecí y me gusta participar mucho en el programa Voz de Mujer. Yo una vez estuve ahí en la sala de redacción y ahí estuve. Sí pienso que es muy importante en estas zonas rurales un programa para las mujeres, para tratar los problemas de mujeres, para tratar la grandísima variedad de problemas que tenemos nosotras las mujeres. Y pienso que estos programas deben de ser lanzados más a la niñez, porque ahí es donde nos formamos culturalmente como mujeres y nos hemos criado en una cultura de que nosotras no podemos, de que somos inferiores, digámoslo, no así en cuanto el empoderamiento, sí. No estamos preparadas para saber que podemos enfrentar la vida sola. No nos preparan para eso. Desde hace como unos 2 años para acá, escucho ese programa y me parece muy bien, me parece mujeres muy valientes, muy talentosas y espero que sigan adelante y que nos ayuden mucho a muchas campesinas y mujeres humildes que queremos salir adelante y ayudar a otras jóvenes que vienen para ser adultas y madres y esposas. Bueno, a mí estos programas para mujeres me parecen excelentes porque desde que tenía mis hijos en la escuela nos daban escuela para padres y entonces nos ayuda a crecer nuestra autoestima, a crecer como mujeres, hacer cosas que antes no hacíamos. Y tienen que haber muchos programas, ojalá en la televisión, ojalá en más emisoras que como Radio Santa Clara han tenido esa experiencia. El grupo de 14 mujeres que en 1990 decidieron tomar estos talleres de capacitación radiofónica y juntarse para construir la propuesta de Voz de Mujer, pues han venido trabajando y desarrollándose y creciendo como personas y como grupo para seguir transformando e incidiendo en las realidades de las mujeres sancarleñas. Y este grupo, de hecho, fue el primer grupo capacitado por la Asociación Voces Nuestras, así que de verdad que hay una relación muy cercana y muy cálida con estas mujeres que consideramos que son un ejemplo y una inspiración para muchas otras comunidades que desean tener iniciativas de comunicación en diversos medios. Puede ser la radio, pueden ser otros medios, pero siguen siendo una inspiración para que nos apropiemos de la comunicación como una herramienta muy poderosa para poder incidir en nuestra realidad y transformarla. Así que de todo corazón y desde todo el equipo de Voces Nuestras, les mandamos a todas las mujeres que son parte de Voz de Mujer y a todas aquellas que han sido parte en algún momento de esta iniciativa, les mandamos nuestro más sincero abrazo para que sigan trabajando y construyendo desde sus propias realidades una transformación y una incidencia para las mujeres sancarleñas. Y me gustaría cerrar esta reflexión en torno a lo que es esta iniciativa Voz de Mujer, recordando uno de los mandamientos que ellas construyeron en los talleres de capacitación que ellas denominaron los mandamientos de la comunión entre mujeres. Y es precisamente el primero, el que me gustaría recordar, que decía: somos mujeres y estamos dispuestas a amarnos, a amar a nuestras compañeras como a nosotras mismas. Y justamente en eso consiste la sororidad, que es un concepto que tiene que ver con ese amor que nos tenemos entre mujeres, esa solidaridad y esa complicidad para ayudarnos unas a otras a seguir construyendo una vida más libre y más plena, donde podamos seguir haciendo una revolución todos los días con nuestras luchas. Así que el saludo más caluroso para todas esas mujeres que siguen teniendo este tipo de iniciativas como lo es Voz de Mujer y en diferentes comunidades. Bueno, y ahora vamos a ponerle un poquito de música y de sabor a este programa porque nos hace falta también para seguir alimentando esa alegría y esa rebeldía, pues nos hace falta la música. Y para eso vamos a darle el pase entonces a nuestro compañero Leonardo León, que quién sabe desde dónde nos va a estar informando ahorita de cuál es esa recomendación musical que nos trae para la semana. Gracias, Génesis. Yo mejor no les voy a decir ni dónde estoy ni qué hora es, pero en estas condiciones me agarró la edición del programa que están escuchando en este momento. Y uno de los puntos más altos de la celebración de Voz de Mujer fue la presencia de una de las figuras de la música nacional, del arte nacional, porque no solo es cantautora, intérprete, poeta, pintora, maestra. Duraría mucho tiempo contándoles todo lo que significa Guadalupe Urbina, quien estuvo acompañando a las mujeres en esta celebración, y por lo tanto es más que justo escuchar una de sus canciones. Se trata de Universo, que escucharemos inmediatamente aquí, en la hora de los movimientos sociales. Hoy me desperté con esta canción sin música, con el cauce de su correntada sin rumbo. Y el viento sonaba a piedras con sangre, a chasqueo de llamaradas, a todo y a nada, a todo y a nada, a todo y a nada, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. Es que esa soy yo, una hembra sin humanidad. De piedra soy, soy su caos, soy la pena de esta humanidad. Con brillo de lentejuela, soy su caos porque soy mujer de fuego, con el fuego entre las piernas. Ay, ay, ay, ay. Me desperté con este verso sin métrica, sin flores frescas para adornarle la mesa. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi madre plantaba llamas secretas. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá plantaba bosque de llama, llama secreta, llama del bosque. Con la carta oculta es que se olvidó jugar mi abuela. Abrazo mis pechos, encuentro mi fuerza en mi cuerpo vivo. Doy gracias al viento por el orgasmo y su música mágica, por su jadeo que mueve y ordena el mundo, por el caos creativo que palpita en el útero. Barco, caverna, matista, y sí, y barco, caverna, matista, que cantas en el útero, que todo lo tiene, que todo lo retiene, que todo lo contiene. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me desperté con este verso sin métrica, sin flores frescas para adornarle la mesa. Y descubrí el jardín

Definitivamente la historia de Berta Cáceres y estas palabras que recién escuchamos de ella nos indican que tenemos que seguir alimentando nuestra rabia y nuestra indignación para convertirla en acciones y para partir de esas acciones pues seguir luchando y seguir transformando el mundo, seguir denunciando esta criminalización y estas formas en las que se persiguen a las personas defensoras de derechos humanos. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra de las secciones del programa, que es la sección que, como todas las semanas ustedes saben, nos trae nuestro compañero Juaco, que nos viene a compartir las actividades de la agenda para esta semana. Así que, Juaco, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, tengo aquí un gran aporte de mi compañero Steven, que junto hicimos como una recopilación de algunas invitaciones. Son poquitas, son humildes, pero creemos que son bastante divertidas. Quiero arrancar que hoy mismo sábado empieza estas jornadas de cultura popular y fiesta, recuperar un poco los espacios públicos en San José, esto que se conoce como Enamórate de tu ciudad, a partir de mediodía en lo que es el Centro Nacional del Arte y la Cultura, el CENAC, los parques que están al frente. No se confundan, no va a haber una fiesta de blanco, no va a haber policías escoltándolos. Qué bueno. Y por supuesto no consumiendo licor en la vía pública, lo que dicen las leyes. Pero bueno, algunos hacen fiestas, esta es una fiesta más popular en realidad. Enamórate de tu ciudad entonces, que se va a retomar hasta finales de junio, para que pues retomemos el arte, la cultura en las calles, lo que es la alegría y no el miedo ni la exclusividad. Uh-huh. Así que los invitamos a partir de hoy sábado, estamos en San José, vamos a divertirnos, hay hula-hulas, hay juegos tradicionales, hay pintura, hay talleres. Esa es una de las invitaciones. Y para mañana domingo se va a llevar a cabo de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde la Ecoferia Belén. En esta ocasión estamos unidos por el agua. Esto va a ser en la Asunción de Belén en Heredia y es la tercera edición de esta feria, con la que se busca fomentar buen vivir, la visión del cuidado de la tierra también, y es una especie de plataforma para el encuentro de esfuerzos ecológicos que se orientan en temas productivos, artísticos, espirituales. Así que hay una muy bonita convocatoria mañana domingo en la Asunción de Belén. La Ecoferia Belén es la tercera edición, unidos por el agua, entonces, que están bien, muy importante en los espacios públicos y recuperando la conciencia. Y también el lunes 14 de marzo a las 5 de la tarde va a ser la presentación de la propuesta teatral Las de Afuera en el auditorio de Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y esta obra forma parte de un proyecto de teatro de mujeres privadas de libertad que busca la reinserción, sensibilización y empoderamiento frente a la exclusión social que sufre esta población. Entonces, bueno, en lunes 14 a las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad, Las de Afuera, van a estar las compañeras con su propuesta teatral, así que nos vemos por allá. Esta es parte de la agenda, esperamos podamos vernos a la cara, vernos a los ojos y disfrutar de los espacios públicos. Buenísimo, Juaco. Y bueno, ¿a dónde te podemos entonces escribir todas las personas que están escuchando para que puedan también compartirnos sus actividades y seguir alimentando esta agenda que traemos aquí a la hora de los movimientos sociales? Bueno, nos pueden escribir a joaquin@vocesnuestras.org, ese es el correo electrónico donde nos pueden mandar información, sea pronta o la tengan agendada pues con tiempo, lo estaremos por aquí comentando, invitando a la gente, joaquin@vocesnuestras.org. Así que todas las personas a seguir alimentando esta agenda, compártanos todas esas iniciativas y esas actividades que quieren que se difundan en este espacio. Bueno, y así nos despedimos de este programa de la Hora de los Movimientos Sociales, un programa que, como ya saben, es producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones, comunidades y en conjunto con ustedes que nos están escuchando. Ustedes también son parte de este espacio es de todas y todos, así que ustedes pueden tener incidencia en los temas que se abordan, en las actividades que compartimos y en los enfoques desde los cuales estamos construyendo comunidad. Les recordamos que ustedes pueden hacer sus propuestas escribiéndome también al correo electrónico genesis@vocesnuestras.org. Así que anótelo por ahí, genesis@vocesnuestras.org, para que sigan compartiéndonos lo que están haciendo en sus comunidades. Y pueden buscarnos en Facebook como Voces Nuestras y visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org. Nos encontramos el próximo sábado al ser las 11 de la mañana. Hasta pronto. Porque defendemos nuestro derecho a la comunicación y queremos que nuestras luchas, propuestas y realidades sean escuchadas. Sintoniza La Hora de los Movimientos Sociales todos los sábados de 11 de la mañana a 12 mediodía por Radio Actual 107.1 FM.